pronóstico de este año. Qué bueno que menos mal me han dicho ya, hablaron conmigo, que el año que viene va a haber más domingos, así que no nos preocupemos. Muy contento porque hay grandes amigos, grandes músicos, grandes hermanos, una familia incluso que quiero mucho.